Bueno, pues esta... La más interesante. Hace un poco. Esta he tenido yo mucho cuidado que no se me pierda. Porque una de mi padre, que estaba fumando un cigarro puro, la tenía yo y se me fue. Bueno, mi padre Lino Diez. Mi madre María Robles. Mi hermano Norio. Mi hermana Mencia. Capitalina, Lucila y nosotros. Y Néstor, yo y Ignacio, mi hermano. Mi madre de Castro y él de Cerezales. Y se casaron aquí, sí. Y ya después vivieron aquí y vivimos aquí. Esta me acuerdo como si fuese hoy. Hacerlo en esa casa. Era donde nosotros nos criamos. Y ahí en el portal... Y Goro era... Es padrino suyo. Padrino mío y sobrino de mi madre. De Pilar. Hacía las fotos y que salieran lo mejor posible y listo. Y si salían mal, él no las entregaba, no las daba, porque era así de riguroso, y las hacía otra vez fuera. No había problema. Él tenía un caballín y iba por todos estos pueblos donde le llamaban. Primeras comuniones, alguna boda, alguna cosa así sobresaliente, una familia que vino y que se iba. Entonces él, eso.